Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíes, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas, con sede en Madrid, ambos asociación y programa, por la difusión, por la promoción de las músicas experimentales, creativas, de vanguardia, de todos los tiempos y en todos los estilos, acústico, eléctrico, electrónico, improvisado o compuesto. Toda esa música aquí en nuestro programa, Raras Músicas, que se emite en exclusiva por Ágora Sol Radio y por Radio Círculo. Comenzamos nuestro programa número 30 con Yoji Yuasa. Yoji Yuasa es un músico japonés que en los años 50, claro, los años 50 habría que hacer un especial de 50 y de las cosas que ocurrían en el ámbito de las músicas contemporáneas, donde la electrónica estaba haciendo una gran influencia en varios de los compositores, por supuesto, primero en Europa y en los Estados Unidos, y eso, bueno, luego se trasladó a otros lugares del mundo, y Asia no fue la excepción, especialmente en Japón, donde al cabo de la guerra tuvieron siempre un ojo puesto en Occidente, viendo desarrollos posibles de los logros estéticos y de otro tipo de este lado del planeta. Yoji Yuasa, años 51-52, comenzó con Toru Takemitsu, famoso también compositor japonés, y otros, a hacer una tarea más de una búsqueda más experimental, ¿sí? De hecho, ese 52 es el año en el que pusieron en marcha un estudio, un conglomerado de artistas que excedían lo musical. Sí, también había otras disciplinas implicadas en esta base de creación experimental japonesa. La influencia de Cage es innegable, no se puede decir que no. Cage ha influido en todos, y también en Yoji, que vamos a escucharlo ahora en un track de 1964. Nos referimos, tiene un título bastante extraño, Projection SM Plastic for White Noise. Lo de SM Plastic parece un neologismo, bueno, pero es lo que no cabe duda es de que es una proyección de ruido blanco, que es el material único que vamos a escuchar en este track, y que mediante distintos juegos de dinámicas y más que nada alguna intervención en el estudio de efectos, a partir de eso sale la música, que tiene una cualidad, hay que decirlo, bastante zen, ¿sí? Son unos paisajes delicados, casi podríamos decir, de ruido blanco, estos de Projection SM Plastic for White Noise, 1964, compositor japonés Yoji Yuasa, electrónica japonesa en Raras Músicas. Yoji Yuasa, músico japonés. Su composición Projection SM Plastic for White Noise de 1964, ruido blanco a saco, y todo es, solo eso fue el material de toda la obra. Yoji Yuasa haciendo esta electrónica. Yoji Yuasa creo que no se murió todavía y nació en 1929, es un señor muy mayor, pero nada, nos queda esta música de hace más de 50 años donde explora otra cosa. Sí, es la electrónica, pero al servicio de la música, hay que reconocerlo, algunos de los electrónicos están más por la manipulación per se, y en cambio aquí lo que notamos claramente es una intención musical absoluta y con mucha determinación. Yoji Yuasa, electrónica de 1964, japonesa, en Raras Músicas. Continuamos escuchando música de todos los palos, de todos los tiempos, y vamos a escuchar ahora a Pierre Bastien. Pierre Bastien es francés, obviamente, nació en 1953, ¿sí? Así que lleva tiempo aquí con nosotros. Pierre Bastien tiene una propuesta muy particular, muy interesante, que es una especie de mecanoacústico, ¿sí? Porque no es electro ni electrónico, es mecanoacústico. ¿De qué manera? Pierre Bastien construye instalaciones sonoras, habría que decir que son instalaciones sonoras, esculturas sonoras, obras sonoras, ¿sí? Donde con la ayuda de algunos motores, por ejemplo, algún motor de una bandeja giradiscos, ¿sí? Por ejemplo, le da movimiento a unas piezas de un mecano, ¿sí? Un mecano, como conocemos todos el juego mecano, ¿sí? De piezas para armar figuras u objetos, y entonces nada, con estas piezas móviles ensambladas por él mismo en base a material que se encuentra por ahí con perfecta facilidad, Pierre Bastien construye son máquinas realmente que se mueven y entonces producen una serie de loops, de bucles que se van repitiendo y sobre los cuales se superpone otras máquinas, y luego su mecano fue creciendo en tamaño y fue agregando varios instrumentos, y también él ayuda tocando algún instrumento más tradicional, por ejemplo, un piano eléctrico o la trompeta, que es lo que vamos a escuchar ahora. El tema es Deep Speed. Deep Speed es el nombre de esta composición, que data de 2001. ¿Sí? 2001 es el año. Pierre Bastien aquí va a tocar una serie. Lo que vamos a escuchar, va a haber bastante también algún vinilo, ¿sí? Sonando dentro de esta amalgama de sonido, de esta marea que suena por detrás de la trompeta líder, y este es Pierre Bastien con su música mecánico-acústica. Pierre Bastien en Raras Músicas. Thank you. Pierre Bastien y su composición Deep Speed. Deep Speed es un... ¿Cómo se llama cuando se leen igual del derecho y del revés? Deep Speed, ¿sí? Anaxograma, no lo sé. Tiene un nombre eso, ¿sí? Pero bueno, eso es Deep Speed, ¿no? Se puede leer de la misma, igual de las dos maneras, ¿no? Del derecho y del revés, en inglés, ¿sí? Deep Speed es el nombre del tema. Y lo que escuchamos fue a Pierre Bastien... que montó su aparato, su mecano. El disco de hecho se llama Mecanoid y viene en la portada con algunos trozos, algunas piezas de mecano. Mecanoid, entonces Pierre Bastien montó su mecano y entonces, nada, aquí escuchamos también vinilos en giradiscos, por supuesto, para poder escucharlos con su correspondiente aguja y otros objetos. Así es la vida de Pierre Bastien, poniendo objetos debajo de sus máquinas que los tocan y haciendo estos paisajes sonoros increíbles, ¿no? Que casi parecen, casi podría decir electrónica, pero es mentira. Es mecano acústico, como dijimos al principio. Pierre Bastien, músico francés creativo, sin ninguna duda, en Raras Músicas. Esto es Raras Músicas en Agora Sol Radio y en Radio Círculo también. Este es nuestro programa número 30 y aquí tenemos nada, una mezcla de músicos creativos de todos los tiempos y de todas las épocas. John Butcher es el próximo que vamos a escuchar y está, bueno, John Butcher no es el único, ¿sí? Ni es el principal. Esto es un trío. John Butcher toca el saxo tenor, en este caso. Phil Durand toca el violín y John Russell toca la guitarra acústica. Los tres son grandes improvisadores británicos. Están ahí alrededor y pasan un poco los 60 años. Y es gente que, nada, comienzan su andadura básicamente durante los 70. Todos ellos, aunque Phil Durand es un poco más joven, explorando una música que a veces puede parecer un poco árida, pero que yo creo que tiene un montón de sentimiento. Lo que pasa es que es un sentimiento a la británica y hay que comprenderlos, pobres, ¿sí? Pero la música está genial y lo que tenemos aquí es una red de partes muy, muy, muy intrincadas, pero que cada una mantiene su propia lógica y entre todos están en pos de un sonido común que yo pienso que es altamente creativo. Esto es Improvisación Británica a cargo de maestros: John Butcher, saxo tenor; Phil Durant, violín; John Russell a la guitarra. Esto es un directo en Alemania en 1992. As It Flies es el nombre del tema, como vuela. As It Flies, de 1992, Butcher, Durant, Russell, Improvisación Británica en Raras Músicas. John Butcher al saxo tenor, Phil Durant al violín, John Russell a la guitarra acústica, improvisando como solo ellos pueden hacer este estilo de free británico. John Russell, John Butcher y Phil Durant en directo en Leverkusen, en Alemania, septiembre 26 de 1992. As It Flies fue el título de esta improvisación libre y en directo aquí en Raras Músicas. Seguimos escuchando creativos de todos los tiempos y vamos a escuchar ahora a dos que nos tocan de cerca porque realmente los conocemos y somos amigos, ¿sí? ¿Por qué negarlo? Víctor Vázquez, Víctor M. Vázquez, ¿sí? Como reza su nombre, y Marcus Broyce. Ellos son grandes conocidos, en realidad, claro, conocidos por la gente que está más al tanto de los experimentos más creativos de la música, que navega entre el jazz y el rock y ambientes y tantas referencias que tienen estos grandes músicos. Víctor, bueno, participó, claro, hay que decirlo, sí, espero que no le parezca mal, ¿no? Vamos a decir, Víctor era líder de Polanski y El Ardor, una de las bandas, si no muy famosas, interesantes por lo menos, de la tardo movida, podríamos decir. Él y Marcus Broyce también participaron en otros proyectos y, sin olvidar, la intervención de Marcus también en Clónicos, otro de los grupos señeros de la movida más experimental aquí en España. Vamos a escuchar ahora a Víctor y a Marcus juntos, grabados en Frigiliana, que es donde vive Marcus, en Málaga. Esto fue hecho en agosto de 2010. Lo que vamos a escuchar es un track de su Interworks, ese es el nombre del disco. Interworks es una obra que tiene tres partes, Interworks 1 a 3, ¿sí? Para platillos himalayos y cuencos tibetanos. Los platillos del Himalaya están a cargo, platillos y gongs diversos, están a cargo de Marcus Broyce, mientras que Víctor Vázquez toca, es su especialidad de hecho, los cuencos tibetanos. Toda esta música que vamos a escuchar es acústica, es de producción acústica y sin ningún efecto especial agregado. Lo que vamos a escuchar es Interwork 2 para cuencos tibetanos y para platillos del Himalaya, Víctor Vázquez y Marcus Broyce aquí en Raras Músicas. Víctor M. Vázquez a los cuencos tibetanos, Marcus Broyce a los platillos del Himalaya, juntos haciendo este Interwork 2. Interwork 2 es una de las tres partes de sus Interworks para platillos del Himalaya y los cuencos tibetanos. Ese es el nombre de la obra, una composición, que es en realidad una improvisación, de ambos, de Víctor y de Marcus, hecha en tiempo real y acústicamente por completo, agosto de 2010 en Frigiliana, aquí en España. Esto es improvisación mística, con un punto, sin ninguna duda, místico, en Raras Músicas en exclusiva, en Ágora Sol Radio y también en Radio Círculo. Nos despedimos en este programa, sé que falta mucho, pero tenemos un track muy largo por poner a cargo del Free Music Ensemble. Habría que decir Free Jazz Music Ensemble, ¿no? Aunque dice Free Music Ensemble, porque los implicados obviamente tienen una actuación de jazz, se nota eso, de hecho es lo que hacen, pero hay grandes momentos, largos momentos, en los que la creación va por otros caminos que van todavía más allá. Esto es Raras Músicas, nuestro programa habitual. Tal vez esta música podríamos pasarla en nuestro programa de jazz, pero creo que el free jazz, a pesar de que ya lleva más de 50 años con nosotros, sigue siendo una música rara por intención y también por percepción del público, ¿sí? Y por eso entonces vamos a escuchar esto aquí. Free Music Ensemble es un trío compuesto por Ken Vandermark, que compone y toca el saxos diversos. En este caso va a tocar primero el clarinete y luego va a tocar el saxo tenor. Nate McBride toca el contrabajo y el noruego Paul Nielsen Love toca la batería. Esto es una música de acción, por supuesto, que en este caso, proveniendo del disco Montage, que se refiere al montaje, como en la edición, ¿no? En las películas, edición y montaje de las películas, dado ese título del disco y el gusto de Ken Vandermark por el cine, tenemos aquí una serie de temas dedicados a distintos directores, a distintos cineastas, todos clásicos y todos fantásticos. Lo que vamos a escuchar es un track en directo 2 de septiembre de 2005 en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, donde en este único track van a ser dos temas. Primero van a ser Drift, que está dedicado a John Cassavetes, gran director Under, y el tema B es Decoder, dedicado a Stanley Kubrick. Este ya es un director más famoso y más superproduccionesco. 14:55 completos aquí para escuchar de esta improvisación. Acá hay temas y también hay improvisación y hay la creatividad está ahí en la línea, sin ninguna duda. Ken Vandermark, Nate McBride y Paul Nielsen Love es el Free Music Ensemble. Drift y Decoder son los temas. Esto es Free Jazz en directo en Raras Músicas. Thank you. Free Music Ensemble, el grupo, el trío, compuesto por Ken Vandermark, en este caso clarinete y saxo tenor, Nate McBride al contrabajo y Paul Nielsen Love, el noruego de la batería. Los tres son Free Music Ensemble y lo que escuchamos fue un directo 2 de septiembre de 2005 en Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos. Escuchamos Drift, dedicado a John Cassavetes, y Decoder, dedicado a Stanley Kubrick, ambos provenientes del disco Montage, dedicado todo el disco a famosos directores de cine. Y así terminamos esta emisión de hoy. Gracias por acompañarnos. Os esperamos en la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias.